Aunque la armonía doctrinal desempeña un papel fundamental en la unidad de la iglesia, la clave esencial para la unidad de la iglesia es Jesús. Este será el tema de la lección número 4, que tiene como título El secreto para la unidad. Y vamos a responder dos preguntas en la lección de escuela sabática de esta semana. La primera pregunta es, ¿cuál es la fuente de la unidad? Y en segundo lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo estar conectados con la fuente de la unidad? ¿Todo bien? Vamos entonces al primer asunto. ¿Cuál es la fuente de la unidad? Efesios 1, versículo 3, dice que Cristo es la fuente de las bendiciones. Entonces, todas las bendiciones espirituales provienen de Jesús, incluyendo la unidad. Ahora, ¿en qué consisten estas bendiciones? Según Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, dice que Dios nos eligió. Es decir, que en Cristo Dios decidió adoptarnos como hijos de Dios. Amén. ¿Y con qué propósito? La Biblia continúa diciendo, con el propósito de ser santos e irreprensibles. Y las implicaciones de esta elección son muy claras. En primer lugar, para pertenecer a la familia de Dios. Como hijos de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios y en la familia de Dios todos somos hermanos. Igualmente amados, igualmente estimados, todos somos iguales. Jesús no ofrece un estatus diferente para unos, un estatus diferente para otros. Todos simplemente fuimos beneficiados con un único estatus, y ese estatus es hijos de Dios. Y esta comprensión ofrece realmente un sentido de unidad para todos nosotros. Otra bendición está en Efesios 1:5 y allí dice que fuimos predestinados para Él. ¿Qué significa esto? Significa que el plan de salvación era para todos, no solamente para algunos, porque Dios quería que todos sean salvos. Pero la decisión de aceptar esto que Él predestinó para todos venía del ser humano y esa decisión de aceptar la gracia de Dios nos une a todos. Por otro lado, en Efesios 2:11 al 22, Cristo es retratado como quien derriba todas las paredes. De forma simbólica, la muerte de Cristo derribó ese muro de separación que había entre judíos y gentiles, pero no solamente entre ellos, ¿no? Sino también permitió que todos podamos tener acceso al Padre, a Dios, a la salvación. Esto quiere decir que no había más raza, ni colores, ni culturas, nada de esto. En segundo lugar, ¿cómo estar conectado a la fuente de la unidad? Efesios 4, 1 al 6 habla sobre esto. Específicamente el versículo 4 dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y el propio apóstol Pablo explica que en Colosenses 1, 18, que el cuerpo es la iglesia y Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Si el cuerpo no está ligado a la cabeza, no hay forma de mantener la unidad en la iglesia. Es lógico. En otras palabras, sin Cristo no hay vida, no hay unidad, no hay misión. No hay nada. Y los capítulos 4 al 6 describen algunas actitudes y algunas acciones que nos ayudarán a poder mantener esta unidad en Cristo. Y allí dice que, en primer lugar, Efesios 4, 2, humildad. En el mismo texto habla de mansedumbre y también habla de paciencia, tres virtudes. Luego, en Efesios 4, 25, habla de verdad. En Efesios 5, 1, habla de amor. En Efesios 5, 22 y 23 habla de submisión. En Efesios 6 habla de obediencia. Pero no podemos experimentar realmente unidad verdadera sin estar ligados a Cristo. Él produce todas estas bendiciones. Por eso la metáfora de la vid de Juan 15 nos ayuda a entender esta unidad. Dice, una rama vive y crece solamente cuando está ligada a la fuente de la vida. Y el bautismo, por ejemplo, es una forma de conectar nuestra vida con Cristo, es un símbolo de entregarnos a Él. Con todo, la acción singular del bautismo no garantiza una conexión continua. Debemos buscar cada día y estar conectados con Cristo. Amén por esto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Permanecer ligados a Cristo es el fundamento para la unidad de unos con los otros. Por eso la forma más eficaz de permanecer unido a Cristo es por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Al terminar este estudio, yo quisiera rogar a Dios para que todos los que estudiaron la lección de escuela sabática puedan decidir fervientemente estudiar diariamente la lección y también la Biblia y orar más. Cuando estamos nosotros conectados con Cristo, es inevitable dar frutos. Y cuanto más cercana sea nuestra relación con Dios, más cercana será nuestra relación con los demás. Será inevitable poder llevar y contagiar con la palabra a los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te una con Dios, con tus hermanos, y que podamos ser testigos fieles del Señor. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a aquellos que se tornan hijos tuyos para que puedan ser eficaces testigos del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios me los bendiga.